La metí en internet a ver su historia. También para mí es una novedad que haya una sociedad litúrgica, digamos. Me encantaría que mi tradición religiosa también tenga sociedades litúrgicas, porque los que nos dedicamos a la liturgia y los que tenemos vocacionalmente una tendencia fuerte hacia la liturgia, entendemos que cualquier contenido se termina de aprender y de internalizar a través de una experiencia sensible como lo es la liturgia, ¿no? Y de la liturgia a la vida, porque no hay liturgia que tenga sentido si uno cuando sale de su santuario no practica lo que acababa de decir en la liturgia. Todo eso tiene que suceder para ser una persona religiosa. Digamos, la academia es el principio, pero digamos, hay algo que tiene que ver con lo cognitivo, hay algo que tiene que ver con el sistema sensible, solo para generar un hacer cada vez más piadoso, un hacer cada vez más misericordioso, más justo, más amoroso en la vida, cualquiera sea nuestra denominación, digamos. Y por eso estar frente a gente de la liturgia a mí me hace sentir que estoy entre mi familia, digamos, porque yo de verdad apuesto a la liturgia con convicción, no con repetición, sino que con convicción. Y el otro privilegio que tengo es estar con mi otra parte, digamos. Vieron que las monedas tienen dos caras, o la luna tiene el reflejo del sol, ¿quieren ver algo de lo que es el diálogo interreligioso judeocristiano? Acá nos tienen, esto es, ¿no? O sea, nos piden hablar separados y nosotros pedimos hablar juntos. ¿Por qué? Porque en algún punto su escucha, a mí me califica el discurso y a mí me nutre su palabra todo el tiempo, digamos, es como una implicación. Nosotros con José Luis venimos hace tiempo compartiendo espacios para gente judía, para gente cristiana, para gente, no importa qué cree, pero para gente que cree que la tradición religiosa es un valor agregado de los seres humanos en este tiempo de locura. Y entonces, por eso es un placer estar acá juntos. Cualquier cosa que nos invitan juntos, yo digo sí, después pregunto de qué se trata. Pero digo, nada, esta es mi presentación. Vamos a hablar un poco del perdón. Tengo por estilo, por el género en el que yo hablo es el género de la provocación. Si les resulta un poco provocativo, me avisan y yo bajo un poco los decibeles, pero algo así. El perdón no es un concepto judío. Esperen. No es que andamos sin perdonarnos por la vida, sino que, digamos, el perdón. Yo tuve que entender que nací en un país cristiano, ¿está bien? Y que mis categorías son cristianas. Yo soy judía católica. No por la fe, sino porque uno tiene categorías. Entonces uno piensa en el perdón y uno fue educado en el mundo grande, digo, en la televisión, en las cosas que escuchan, los amigos del barrio, los vecinos, en un concepto de perdón que no es lo que el judaísmo entiende por perdón. Se entiende, aunque decimos perdón, es otra cosa. Y quiero comenzar hablando de una palabra que es la que a nosotros nos convoca cuando hablamos de perdón, que es el concepto de teshuva. Esto, si lo quieren anotar, la pueden anotar. Teshuva. Ah, sí. Y voy a escribirles en letras especiales. La voy a escribir. Las dos maneras. Sí. Lo voy a escribir en hebreo. Este es hebreo cursiva. ¿Alguno estudió hebreo bíblico? Te la escribo en hebreo como está en la Biblia. Te lo escribo en imprenta. Así. Esto es en imprenta. Teshuvá. En fonética, teshuvá. La palabra teshuvá es la que nos va a convocar en nuestro encuentro. ¿Qué es la teshuvá? Un judío debe hacer teshuvá. Y teshuvá no es exactamente perdón, sino que teshuvá es el proceso que nos va a llevar a algo que vamos a llamar como perdón. Teshuvá quiere decir retorno. Si ustedes van a los libros de rezo, en los días de teshuvá, y ahora les voy a explicar todo, en los días de teshuvá te hablan de arrepentimiento. Pero teshuvá no es arrepentimiento. Uno no vive para arrepentirse. Uno vive para retornar. La shuv es retornar. ¿Retornar a qué? Retornar a ese proyecto de uno mismo y el proyecto de Dios que hemos abandonado con el correr de la vida. en este caso, del año. ¿Por qué digo del año? Porque uno en el calendario, ustedes vieron que los calendarios litúrgicos son ayuda a memoria de los fundamentos de nuestra tradición religiosa, ¿sí? Bueno, nosotros en el año tenemos 10 días que se llaman los 10 días de Teshuvá. ¿Cuándo son esos 10 días de Teshuvá? Cuando empieza el año. Es como yo les dijera, el primero de enero, para el calendario gregoriano, del primero al 10 de enero yo tengo 10 días de Teshuvá. Miren qué diferente. Uno el 31 de diciembre ve como en el centro rompen todos los papeles, las oficinas, las tiran y después tiramos todos cohetes, o sea, explotamos todo. ¿Está bien? En la vida. La tradición judía dice, no, muchachos, al revés. Mira, todo lo que hiciste en el año, como en un espejo retrovisor, cuando empezás el nuevo año, tenés que agarrarlo, todos los papeles, ponerlos en carpeta, con título, revisar lo que hiciste, porque tenés 10 días, ¿hasta qué día? Hasta Yom Kippur, hasta el día que decimos del perdón, que no es del perdón, es día de la expiación. Mirá qué diferente. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Tenés 10 días, empezás el año haciendo un compromiso sobre tu responsabilidad acerca de la vida que vos elegiste barra pudiste llevar el año que pasó. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el año comienza no en cero, como uno dice, bueno, empezamos de nuevo. Perdona, no es día de perdón, sino de expiación. Kippur no es perdón. De hecho, la palabra perdón es una palabra moderna en hebreo, no está en la Biblia. No existe. O sea, no sé si les digo algo nuevo, pero no está. Pero sí está el concepto de retorno. Ahora voy a hablar de la expiación. ¿Qué hago en esos 10 días? La tradición rabínica cuenta una leyenda. Dios está en el cielo con un libro, escribiendo nuestro destino para este año. Y esto está en la liturgia también. ¿Quién vivirá y quién no? ¿Quién enloquecerá y quién vivirá en tranquilidad? ¿Quién será consumido por la llama? No importa si es la llama de verdad o la llama de estas cosas que nos queman. ¿Y quién vivirá en sosiego y en descanso, ¿no? En paz? ¿Quién será rico, y no estamos hablando de plata, y quién se sentirá extremadamente pobre? Dios escribe, y en esos 10 días, dice la liturgia también, que nosotros con nuestras acciones, nuestro rezo y nuestra caridad, podemos cambiar el veredicto del cielo. Esto es notorio, digamos, en la tradición teológica, por decirlo así. Porque ¿quién se animaría a cambiar el veredicto de Dios? Dios está con el libro abierto y hasta el día de Yom Kippur, el día de la expiación, está esperando de nosotros que hagamos ese proceso de Teshuvá, de ir para atrás. De ir para atrás y revisarnos. Es tan fácil, lo voy a decir en términos marketineros, tercerizar la responsabilidad de nuestro castigo. ¿Me castiga o me perdona? No. La tradición judía dice, miren, hay que hacer un proceso que nadie más que vos lo puede hacer, que se llama Teshuvá. Para eso hay oraciones matutinas, que comienzan inclusive un mes antes. Para eso se toca, ¿escucharon alguna vez el sonido del shofar? ¿El cuerno del carnero? Ese que está en la Biblia, ¿se acuerdan de Josué? Bueno, se toca todas las mañanas durante un mes antes como para despertar. ¿Vieron que uno se va adormeciendo con la cotidianidad, la rutina? Para despertar la conciencia dormida y volvernos a pensar, ¿qué pequeñas cosas? En general no somos, la gran mayoría de la humanidad no son grandes transgresores. Pero qué pequeñas transgresiones, qué pequeños errores. Fíjense que no utilizo la palabra pecado porque no existe en la tradición judía tampoco. Qué pequeños errores, qué pequeñas transgresiones. ¿A quién le contesté mal? ¿Con quién no recuperé una relación que perdí por indiferencia o por egoísmo o por soberbia? ¿No? ¿Cuándo traté bien a mis hijos? ¿Cuándo le di lugar a mis padres? ¿Cuándo fui honesto en mi trabajo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo oculté una información que hubiera sido? Esa revisión exhaustiva, tediosa, empieza un mes antes de que empiece el año. Y en esta energía de profunda introspección nos convoca a la liturgia, a la sinagoga, para estar con todos y a su vez solo con uno. Es esta soledad acompañada que es la liturgia, con todos y con uno, diciendo sobre el mismo ritual de oraciones las oraciones que tienen que ver con este proceso de teshuva, de retorno, que termina el día de Yom Kippur, cuando Dios rubrica el libro, rubrica, lo firma. Y ahí le pedimos durante la liturgia 10 veces por día, decimos, en el libro de la vida, paz y sustento, inscríbenos, pero yo lo escucho a Dios que dice, en el libro de la vida, de elegir la vida, de la paz, de elegir la paz y del sustento, de tener un sustento digno como corresponde y honesto, inscribite. Siento que me dice a mí, no me pidas a mí que te escriba, sino que tomá la pluma e inscribite vos. Es esta conversación que uno tiene con el Señor. Y ese día Él lo rubrica. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Va bien? Sí. Ok, muy bien. Ustedes saben que la tradición bíblica no dice todo, sino que se necesitan, bueno, todas las tradiciones religiosas necesitaron interpretaciones, nuevos libros. Entonces, nuestros rabinos dijeron, ¿cómo se vive esto de la expiación? Y ellos entendieron que hay dos tipos de faltas. Una son las faltas del ser humano para con Dios. Y otras son las faltas del ser humano para con su prójimo. Estamos más o menos de acuerdo que esos son los dos grandes grupos de pecados, podríamos decir, de errores, de transgresiones. ¿Está bien? Muy bien. Dice la ley judía, los pecados o los errores o las transgresiones de uno para con Dios, si vos tenés sinceridad de corazón y los querés enmendar, Dios, el día de la expiación, los expía. Volvemos a foja cero. No hay deuda con el Señor. Si yo algún día no cumplí con una festividad y me di cuenta que está mal no haber cumplido y realmente quiero este año cumplir con esta festividad, que es algo que quien quedó dañada fue mi vínculo con el Creador, ¿no? En esto de cumplir con sus festividades, Dios me perdona, Dios me libera de ese peso que yo tengo de no haberlo hecho y me dice, ok, en foja cero, vamos adelante, confío en vos. Ahora, las transgresiones, los errores, las heridas que yo le produje a mi hermano, dice la ley judía, Dios no puede intervenir en eso. Tendrás que hacer un proceso para que tu hermano te perdone. Porque el que quedó herido es él. Entonces, acá viene todo un proceso de reparación. Más que reconciliación, en la tradición judía se habla de reparación, que es algo así como sanar lo que nosotros, por error o a conciencia, hemos hecho con nuestros prójimos. ¿Está bien hasta acá? ¿Va claro? Ok. ¿De dónde viene todo esto? Y ahí te miro vos porque me preguntaste por expiación. Viene y el ritual de reparación se extrae del ritual de expiación que todos hemos leído alguna vez en el libro de Levítico. El Levítico, ¿se acuerdan? Aarón y sus hijos, ¿se acuerdan? El día de la expiación, ¿se acuerdan esto? ¿Traían qué frente al pueblo de Israel? Traían dos chivos. Y los voy a... Bien. Pero les voy a ofrecer una segunda lectura porque yo soy rebeldemente interpretativa. ¿Está bien? Y con esto juego también con mis alumnos. Traía dos chivos y hacía una... ¿Cómo se llama? Un sorteo. ¿No? ¿Cuál iba al desierto? Una rifa. ¿Cuál iba al desierto y cuál? Lo sacrificaba. Bien, perfecto. Pero te voy a decir como dice la Biblia. Uno era la Adonai, uno era para Dios y otro era para Azazel. Vos decís el desierto que es una interpretación. Nadie sabe lo que es Azazel. Pero algunos dicen, mira, hoy en hebreo bíblico, si alguien te quiere, discúlpenme, estoy en una casa media sagrada, pero digo, si uno quiere mandar al diablo a alguien, te dice, lej la Azazel, andate a la Azazel. Que no se sabe lo que quiere decir, pero seguramente no era un lugar bueno. Era un lugar santo. No era un lugar bueno, por lo menos para el chivo. Para el chivo estaba mal. ¿No? Pero vamos a hablar de lo que sabemos. De lo que sabemos es que uno era para Dios, y muy bien, como vos decís, ese iba a un sacrificio que se llamaba, era una ofrenda, que se llamaba la ofrenda del pecado. El chivo cargaba el pecado del pueblo y se lo ofrendaba sobre el altar para Dios, la Adonai, para Dios, ¿está bien? Y el otro era tomado por unos sacerdotes de menor rango, que el sumo sacerdote, con una cuerda, esto está escrito en la Biblia, yo soy muy histriónica, pero está escrito, créanme, ¿está bien? Levítico 18, vayan a buscarlo, yo no miento. Ok, agarraba de la cuerda al chivo, y lo tiraba algo así como que lo perdían en el desierto, que es correcta tu interpretación, o lo tiraban a los peñascos, ¿sí? Y el chivo iba cargando los pecados del pueblo, vaya a saber a dónde, a la Azazel. ¿Está bien? Ok. Antes de esta acción, a Aarón el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Claro. Ponía la mano y ¿qué hacía? Perfecto. Dice, Ve'it vada. Confesaba los pecados del pueblo y se los transmitía a los animales. ¿Pero qué es la confesión? Yo no les tengo que contar a ustedes lo que es la confesión, que saben mucho más que yo. La confesión es poner en palabra. De ahí va a venir el psicoanálisis, gente, que es simbolizar en la palabra, es el primer paso de qué? De la elaboración. Cuando uno hace algo que es un acto, cuando uno lo pone en palabras, recién ahí comienza el proceso de elaboración de lo que hizo. Entonces, lo pone en palabras, lo dice, había una fórmula que nosotros ahora la repetimos en primera persona del plural, en comunidad, cada día de Yom Kippur, cada día de la expiación, ¿sí? Decía, pasaba palabra y después hacía esto con estos dos animales, para Dios y para el Azazel. ¿Está bien? Primer paso de la reparación con mi hermano es ponerle palabras a lo que hice. Te mentí, te robé, te humillé, te lastimé, te ignoré, te burlé. Cuando uno lo pone en palabras es el primer, y después vas a lo de tu amigo y le decís, estoy en proceso de teyúa. Necesito que me perdones. Y ahí vienen nuestros sabios y dicen, miren, se los voy a leer. Todo aquel que perdona a los que le causan dolor, perdonado es por todos sus errores. Es tanto el valor de pedir como de perdonar. Es equivalente el perdonar a ser perdonado por todos los errores. Pero uno tiene que hacer ese proceso de ir al encuentro del amigo, de ir al encuentro del herido, porque hay algo que Dios no puede intervenir en eso. Dios no podrá sanar la herida de mi hermano si yo no voy a repararla. ¿Está bien? Volvamos al evento de los chivos, que a mí me encanta, la época bíblica a mí me encanta en particular. Porque yo siempre les pregunto a mis alumnos, si tuvieran que ser chivo, ¿cuál elegirían ser? ¿El que va para Dios o el que va para el Azazel? El que va para Dios. ¿Hay alguien que quiere participar de este debate? Los dejo a todos. Se puede hablar, ¿se dan cuenta? ¿Está? Los chicos en general y uno mismo siempre dice para Dios, ¿no? Es para Dios. Y hasta que un nene me dijo, pero el de para Dios termina muerto. y el otro termina lastimado, pero puede volver. Mirá qué interesante, porque acá también hay algo del valor de la reparación en algún punto. Quizás lo más interesante que tengo para decirles es que el concepto de perdón para la tradición judía no es morirse sacrificado sobre los leños. ¿Está? En el propio error, consumirse en el propio error. ¿Se entiende? Y quedar ahí estancado, paralizado, inmovilizado, quemado, incinerado, aunque sea para Dios. Prefiero lastimarme. Prefiero lastimarme, prefiero sangrar en el proceso de ir a buscar el encuentro de mi hermano y que él me disculpe. Porque la verdad es que hay que tener muchísimo más coraje para ser el segundo chivo que el primero. Porque el primero hay alguien que lo hace por vos. Está resuelto. Ya está resuelto. Y ya está, moriste como una especie de mártir, por decirlo así. Y sos un mártir histórico. Y no, la tradición judía no lo entiende así. Entiende que el chivo expiatorio, de ahí viene la palabra, el chivo expiatorio, es aquel que va al Azazel. Es aquel que va, que aprende de la vida, porque el año siguiente empieza con este proceso de expiación. Vuelvo del Azazel y decido no cometer los mismos errores, pero sé que soy un ser falible, sé que soy de esta tierra, sé que me voy a equivocar de vuelta, pero el año que viene vamos a tener esta misma conversación y vamos a volver a escuchar el sonido del shofar que nos va a despertar la conciencia, que se va a volver a dormir. Y todo el tiempo, algo así como si yo les dijera, todo el tiempo nos estamos renaciendo, porque no estamos condenados a sufrir eternamente un error que hayamos cometido, salvo tres. Hay tres grandes errores de los cuales uno no vuelve en Teshuvá. Uno es el asesinato, otro es la idolatría y otro es el adulterio. Y si se pone una mano en el corazón, de esas tres, por más que uno haga procesos reparatorios, no se vuelve. Aunque uno lo maquille, no se vuelve. ¿Está bien? Unos u otros. Es un corte que pasaste un infranqueable. Sí, cualquiera de los dos son cortes. Del resto, dice la tradición judía, es posible con Teshuvá volver. La diferencia quizás es que nosotros no tenemos el concepto de como de pecado original, por decirlo así. O sea, uno puede todo el tiempo volver al Génesis. Y de hecho, miren por qué digo volver al Génesis. Porque ¿qué se conmemora el día de Año Nuevo en la tradición judía? Simbólicamente, la creación. Sabemos que no es los años de la creación del mundo, pero simbólicamente porque haces el proceso de volver a crearte, de empezar de vuelta. Haces el proceso del Génesis, del Bereishit, del comienzo, otra vez. Pero ahora ya no está en manos de él. Está en manos tuyas. Es más fácil dejárselo a él, pero está en manos nuestras. Esto es lo que toda la liturgia tiene que ver con eso. Asesinato, idolatría y adulterio. Y sí. Y sí. No hay perdón para el asesinato y la adulterio. No hay retorno, ¿no? No hay retorno. No es no se puede. Está bien la pena. Es que, a ver, nosotros no tenemos ese vínculo con que Dios nos perdona. O sea, no hablamos mucho de Dios los judíos. O sea, ¿va bien? Entendido, sí. Es feo lo que dije, pero digo, digamos, no podría yo tener la autoridad para decirles Dios perdonaría. Yo escucho lo que mis maestros, que son los codificadores de la ley judía, dicen respecto de ese lugar que Dios tiene en la tradición judía. ¿Está bien? Claro. Ok. Yo diría algo así, a ver qué les parece. Yo paro acá. ¿No? ¿Qué te parece? Yo, todo lo que haga está bien. ¡Qué bárbaro! Por eso voy con él a todos lados. Y de cuando tenés una mujer al lado, pase lo que pasa. No, que no, es, no, no, no. Siempre terminás en eso. No es correcto. Yo digo, pararía acá, si les parece, pasamos a la parte cristiana católica del asunto y después juntamos las preguntas y charlamos. ¿Les parece bien? ¿Ok? Bueno, buenas tardes. Yo también me presento y agradezco de verdad la generosidad de esta participación, porque con Ricardo conocemos hace muchos años, estudiamos juntos, compartimos un montón de cosas y es la primera vez que me contrata. Así que sí me invitaron. Y la verdad que inmediatamente dije que sí porque me pareció un espacio muy lindo. Históricamente, también es bueno presentar algunas cosas. Históricamente yo siempre fui muy rebelde en lo litúrgico, pero mal, definitivamente. Hasta que los años, y quizás Dios que es tan bueno y tan misericordioso, me fue mostrando algo que decía Silvina, que la liturgia y la vida no se pueden separar. Son definitivamente, y cuando yo decía que en el concilio decía la liturgia es la fuente y el culmen de la vida, uno lo va entendiendo cuando es más grande y más serio en algunas cosas y cuando la vida te mostró un montón de cosas más. Así que le agradezco a Ricardo la invitación y lo hago con muchísimo placer y mucho gusto. Ustedes habrán visto que Silvina nos desestructuró obviamente lo que nosotros imaginamos que podía ser el perdón o la vida en relación al Señor en el primer testamento, porque para nosotros imaginamos, bueno, que en el Antiguo Testamento o Primer Testamento, como querramos llamarlo, se pedía perdón a Dios. En realidad parece ser que no es tan así. Hay algo en el Segundo Testamento que da un paso y un cambio diferente radicalmente con referencia al Primer Testamento. La idea de reconciliación que tenemos nosotros es en algunos puntos muy similar a lo que manca el judaísmo. En otros puntos tenemos una diferencia muy grande. Para nosotros la idea de reconciliación tiene que ver la reconciliación con la relación con Dios. Y desde la relación con Dios hay una relación con los demás. Para nosotros Jesús es el enviado de Dios y es para nosotros la expiación de nuestros pecados. Para nosotros las cosas cambian bastante en ese punto. Quizás por influencias de otras culturas, por la originalidad de la experiencia cristiana y porque la praxis de Jesús, como vamos a mostrar ahora un ratito, así lo han querido ver. Quien más habla de la reconciliación, no solamente del tema del perdón, sino de la reconciliación, es San Pablo en sus cartas. En sus cartas auténticas. Voy a leer un par de cartas de textos de San Pablo, desde allí después entrar a Jesús, que me parece a mí que es mucho más interesante. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, 18-20, quiero detenerme un poco en este texto. Dice San Pablo, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por lo tanto murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios, a quien no reconoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios ante él. Los contenidos veterotestamentarios o primer testamento son importantes aquí, porque Cristo aparece como el chivo expiatorio aquí. Es clarísimo que murió por todos, resucitó por ellos. Hay muchas, pero hay unas partes que, o algunos textos que a mí me llaman mucho la atención y me asombran terriblemente en esto. La reconciliación, según el texto este, es una iniciativa de Dios, definitivamente. El texto apunta a que, y todos los textos paulinos, incluso la carta a los romanos, donde dice que éramos enemigos de Dios, esa enemistad Dios a nosotros nos reconcilia. La reconciliación tiene una iniciativa divina. Definitivamente para nosotros la iniciativa la toma Dios. Desde esa iniciativa el hombre reconoce la grandeza y la gracia de Dios. Y el hombre a reconciliarse con Dios, o mejor dicho, a aceptar la reconciliación que Dios ofrece, no mágicamente lo otorga, ofrece. El hombre al aceptar, y la persona al aceptar esta reconciliación, que señaló Cristo desde su muerte y resurrección, es decir, desde su Pascua. Para nosotros la Pascua es el sacramento frontal de todos los sacramentos. Desde el sacramento pascual, la reconciliación ofrecida es recibida. Y yo quiero detenerme en esto. Cuando nos reconcilió, nos confió el ministerio de la reconciliación. Para nosotros la palabra ministerio, en griego es diaconía, es la diaconía para nosotros. O sea, nosotros somos ministros de la reconciliación. Y acá no habla del ministro de la confesión, de la reconciliación o del sacramento. Acá todos somos ministros de la reconciliación. Y es lo que a nosotros después, más o menos lo que decía Silvina, al recibir y al disfrutar la reconciliación con Dios, inmediatamente, automáticamente, nos transformamos nosotros en ministros de la reconciliación, en diáconos de la reconciliación. Por eso la exigencia de Pablo al final. En nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios. Como si hubiera una necesidad tan grande de la reconciliación humana, tan grande que es importante dejar que Dios venga a nosotros ofreciendo una reconciliación para nosotros reconciliarnos con Él. La reconciliación termina siendo urgente porque, para San Pablo también en otro texto, en la carta a los romanos, la creación entera gime, como dirá en los romanos y en la carta a los gálatas. Hay una reconciliación necesaria en la humanidad. En esa necesaria humanidad de reconciliación, el hombre tiene que recurrir a algo que es el hombre por sí mismo no puede acceder a Dios. Por eso Cristo toma sobre sí y se transforma en muerte, y se transforma en pecado, y se transforma en expiación. Toda la carta a los hebreos muestra que eso es el sentido sacramental de Cristo. Cristo asume en sí mismo todos los pecados de la humanidad. Por eso ahí Cristo se hace expiación. En esa expiación redime a la humanidad. Pero esta redención de la humanidad, desde esta expiación, no es una redención mágica. Es una redención ofrecida. Hay una dimensión gratuita. Dios otorga la gracia y en eso nosotros recibimos o no la gracia. Y en esa recepción, en cuanto recibimos, nos transformamos nosotros también en ministros. ¿Sí? Me llama mucho la atención esta frase. Somos diáconos de la reconciliación. En el Segundo Testamento, el Segundo Testamento, la diaconía es lo que refleja a Cristo. Cristo es el diácono en el Segundo Testamento, porque es el que se ofrece como servicio, liturgia, como servicio para el perdón y para la reconciliación. Ahora, esto que nos cuenta San Pablo y que lo elabora San Pablo de este ministerio de la diaconía, lo extrae de la misma vida de Cristo. Es decir, no lo Pablo no lo inventa por sí mismo. Obviamente Pablo no conoció a Cristo, pero le ha llegado a Pablo las tradiciones donde Cristo en sus gestos y en sus palabras evoca esta necesidad de reconciliarse. Las comidas de Cristo eran comidas reconciliadoras. A ver, quizás Silvina aquí me va a ayudar en esto. En tiempo de Jesús, obviamente ahora también, la comida para el pueblo judío es un espacio de salvación, es un espacio de encuentro reconciliador. Cuando Jesús se encuentra con aquellos que el mundo o los que mandaban en ese momento consideraban pecadores, Jesús estaba compartiendo la salvación del Señor con aquellos que no podían recibirlo oficialmente. Eso es una gracia. Por eso para nosotros la Eucaristía es la comida con los pecadores y de los pecadores. O sea, el gran hecho reconciliador para nosotros no es solamente el sacramento de la reconciliación, sino en sí mismo es la Eucaristía, en cuanto que nosotros somos invitados por el Señor como pecadores. La Eucaristía no es un premio de buena conducta, sino que es un llamado a los que están considerándose a sí mismos pecadores. Los gestos de Jesús a lo largo de su vida, no solamente las comidas, sino los encuentros con las pecadoras, los encuentros con los pecadores, y el escándalo que provocaba Jesús en estos hechos de reconciliación, cuando curaba o sanaba a alguien, decía, tus pecados te son perdonados. En algún momento se consideró que había una gran relación, una relación entre pecado y enfermedad. Cuando Jesús sana, está reconciliando. Que no está tan mal verlo desde este punto de vista, porque Jesús sana el corazón también. Entonces, cuando sana el corazón, sana las relaciones entre los demás. Cuando Jesús sana y cura a alguien que está expulsado de algún modo de la comunidad, este sujeto se reconcilia con la comunidad. Puede empezar a trabajar, puede entrar a su casa, puede entrar al templo, puede ejercer algún tipo de labor, algún tipo de sacrificio por los demás. En fin, puede retornar a la vida social y religiosa, esa sanación. ¿Más qué significa esta sanación con respecto a Dios? Para nosotros también, muy significativo lo que decía Silvina, al final a más de uno se nos hizo presente la evocación de la oración del Padre Nuestro, donde nosotros pedimos perdón a Dios como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Nosotros tenemos esa oración y la parábola de estos personajes donde hay uno que le pide perdón al tipo y también te perdono, y el otro que debía mucho más no le perdona. O sea, ¿cómo se puede exigirle a Dios el perdón, la reconciliación, cuando uno no la pudo ejercer con el otro? Para nosotros las dos cosas van unidas. Para el cristianismo las dos cosas van unidas. Hay una sinergia de algún modo entre el que Dios me perdone y yo perdono como respuesta, pero además como algo que emana necesariamente, imposible no hacerlo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No, 70 veces 7. 7, en tiempos de Jesús, así es el número perfecto, un número redondo, un número que son 7 días de la semana, la perfección de la creación. 70 veces 7 sería imposible de contar, imposible de sumar. Se puede perdonar porque se es perdonado, pero a la vez, porque uno perdona, entonces también se es perdonado por Dios. Yo me imagino muchas veces el relato ese del Evangelio cuando una mujer entró corriendo como loca a besar los pies de Jesús. Y saben que hay dos momentos nada más en que Jesús es besado por alguien. Uno, cuando esta mujer llora de amor, y el otro cuando Judas lo besa. Son las dos personas que besan a Jesús, un gesto de amor y el otro de traición. Terrible el Evangelio en eso, pone las dos caras de manera impresionante. Esta mujer recibe de parte de Jesús esta frase: porque demostró amor, entonces es perdonada. Porque demostró amor. Ahora, la cuestión es que no sabemos qué pasó antes de que ella entró. Yo creo que ella se encontró con el perdón también antes, lo terminó a los pies de Jesús. Yo creo que la mujer antes encontró algo del Señor, una palabra, un gesto, una mirada, para que esta mujer se movilizara, rompa con todos los esquemas, con todas las tradiciones de ese tiempo, con todas las limitaciones de ese tiempo, y pueda hincarse, postrarse delante del Señor, poder besarlo, y entonces ahí sí viene, porque sus pecados, sus muchos pecados, le son perdonados. Para nosotros, en el cristianismo, que es un punto diferente aquí en el judaísmo, sí, para nosotros el pecado son ciertas transgresiones. Para el judaísmo es no dar en el blanco, ¿no? Algo así, no pegarla, no dar en el centro, o sea, no hacer lo que se tiene que hacer cuando hay que hacerlo, en el lugar que hay que hacerlo. O sea, eso es para el judaísmo, lo cual da una dimensión de dinamismo y de opción, e incluso a veces de error también, no solamente en el caso nuestro. Es otro concepto, es un corazón que quiere en algunos casos hasta hacer el mal también. Nosotros llevamos una carga en algún punto en esto, hasta llegar al punto de tener que amar y perdonar a quien nos ha hecho mucho mal, que es el enemigo. Y por eso en el cristianismo hay, no solamente porque lo entienden los judíos, sino tampoco lo entienden los cristianos. Entonces, es algo que a nosotros nos genera tal movilización, tal escándalo, de un modo que hace hablar que seguramente, y sin lugar a dudas, tiene que haber sido una iniciativa de Jesús muy grande esa. ¿Por qué? Porque llega un punto en que hay que cortar, para el mensaje de Jesús, cortar ciertos círculos de odios y de violencias, y eso exige grandes empresas y grandes proezas como es el perdón. Volviendo todo hacia el principio, para nosotros que somos ministros de reconciliación, lo que nosotros hacemos es ofrecerle a los demás, en el fondo, la posibilidad de poder vivir en una armonía con Dios y en comunidad. La reconciliación no sería para nosotros un trato unilateral o individual con un determinado sacramento o un determinado lugar. Para nosotros la reconciliación es un acto, de un modo de vida, expresado y reflejado, sin duda, en una vida litúrgica. Porque donde nosotros expresamos eso, estamos haciendo una diaconía. Tengo un tiempito, un par de momentos más. quería que compartamos un poquito este texto. En Lucas 18 lo hemos leído miles de veces seguramente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. O digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Quería traer el texto por lo siguiente: la reconciliación para nuestra experiencia cristiana es el final de un proceso de humildad. Cuando nosotros nos consideramos criaturas, y nos consideramos hermanos solidarios, entonces no le podemos decir a Dios: qué suerte que no soy como aquel. Porque sin duda que tenemos valores, podemos tener capacidades, podemos tener potencias, potencialidades, un montón de dones que otros no tienen, y de eso tenemos que agradecer. Te doy gracias porque tengo estas características y me las diste vos. Eso es indudable, lo que Dios dio, eso es un punto de agradecer. El problema es con qué espíritu le hablaba a este hombre. Te doy gracias porque no soy como el otro. Comparándose con aquel que no es aceptable religiosamente o políticamente o socialmente. El corazón de este hombre, que estaba agradeciendo, en realidad se estaba pavoneando frente a Dios. El texto es muy claro, están los dos personajes, uno y el otro atrás. En su humildad ni siquiera se atrevía a levantar su cara para referirse al Señor, ni siquiera eso. Estaba a una distancia, el otro estaba frente a Dios. Uno lo justificado para nuestra fe cristiana. Justificado para la tradición judía en algún momento también, justificado significa estar justo con Dios, ¿no? Estar cara a cara con Dios. En el fondo, el que estaba primero, que se decía que estaba cara a cara con Dios, no pudo estar más cara a cara con Dios. En cambio, el que no estaba cara a cara con Dios, la cabeza agacha, terminó cara a cara con Dios, como se decía de Moisés, que lo veía como amigo más cara o menos a cara, ¿no? No lo podía mirar, no podía, le dio la espalda. No, pero se dice, no, pero que hablaba como con un amigo. Sí, como un amigo. ¿No? Digo, con esto lo que quiero cerrar es que la reconciliación es un don de Dios, pero también es el producto de un trabajo de sinceridad con nuestro corazón. De sinceridad. Esto es un trabajo. Entonces, lo que me parece a mí que uno va relacionando aquí desde lo litúrgico, yo empecé diciendo que la liturgia y la vida no se pueden separar. Definitivamente, la espiritualidad aquí de lo que es el trabajo de humillación, de humildad, todo eso, que no quiere decir sentirse una porquería, sentirse ubicado. La humildad, como decía Santa Teresa, es la verdad. La humildad es la verdad. Sentirse ubicado frente a Dios es un trabajo. Y uno trabaja toda la vida para eso, sentirse ubicado frente a Dios. Desde allí yo no puedo juzgar al otro. No puedo. Entonces, para reconciliarme, tengo que sentirme hermano. Bueno, no sé si fui muy confuso, no, o no. Si muy bien. Me mezclé demasiado. Yo entendí. Si me entendió Silvina, pobre mujer. Bueno, dejamos entonces un espacio para charlar, dialogar y sacarnos. Él me despertó, así somos. Él me despertó dos cosas que me parece que tengo ganas de dejar. Sí, vos también, porque yo todo esto lo tengo que tirar, porque todo lo que preparé se me fue al tacho con todo lo que dijiste. Vos tomé cosas tuyas para. O sea que acabo de dar un encuentro no preparado. Pero espera, ¿por qué? Porque me gustó las cosas que dijiste vos, entonces... Dale ese los Pimpinela. Muy bien. Este es el diálogo judeocristiano. Lo que le quiero decir, dos cosas que me despertó tu ponencia. Una es, para la tradición judía, otra vez, nosotros no tenemos tanta familiaridad con Dios. Está bien en términos de... Lo escuchamos hablar en el texto bíblico, ustedes saben que... El Dios del Génesis no es el del Éxodo, y el Dios del Éxodo no es el de los profetas, ¿sí? A veces es enojoso, a veces es más perdonadoso, no sé cómo se dice, perdona más, a veces es muy severo, a veces es un Dios que se arrepiente de lo que hace, explícame Noé, no sabía lo que estaba haciendo, o sea... No, pero lo tomamos del Dios de la descripción de nuestros ancestros, digamos, pero no tenemos como esa familiaridad de hablar de cómo es Dios. Pero de acuerdo a la tradición más mística, ¿ustedes habrán escuchado algo de la palabra Kabbalah? Sí, ¿cómo? Es la tradición mística, esto los va a ayudar a ustedes. La tradición mística dice que Dios tiene dos grandes medidas. Una se llama Din, y otra se llama Rahamim. Dios tiene como dos grandes caras. Esto les va a sonar también muy familiar. Rahamim en hebreo así, Din en hebreo así. Din es la medida de la justicia. Y Rahamim es la medida de la misericordia. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos trabajando el concepto este de perdón, de reparación, de expiación, de volver a crearnos, uno apela a ambas dimensiones de Dios, porque un mundo solo justicia sería muy difícil de ser vivido, sería un mundo pura severidad. Y un mundo solo misericordia sería invivible también, porque no habría ningún borde. ¿Vieron que en una casa se necesitan como las dos lógicas, ¿no? ¿Verdad? Es como la ley y el regazo, ¿no? Entonces, a veces uno aprieta un poco y castiga un poquito y el otro te perdona y te abraza. Entonces, todo este proceso está implicado en apelar a la misericordia divina, pero responsabilizarnos por un mundo en su justicia, ¿se entiende? No es un pedido sin borde, porque eso sería una burla. Es pedirle a Dios en su medida de misericordia, porque nosotros nos comprometemos con su medida de justicia. Porque nuestro reconocimiento del error es que nosotros nos corrimos de la medida de la justicia, de lo justo, ¿no? Y en este sentido, algo que dijo José, que a mí me parece que tiene que ver con tu final, la reconciliación, el hermano, ¿sabe cómo se dice responsabilidad en hebreo? No tiene por qué saber. Pero la palabra la voy a escribir en hebreo porque ahora les voy a explicar por qué. La palabra responsabilidad se dice ahrayut, que sería una palabra cualquiera, salvo que el idioma hebreo, como los idiomas semitas, son idiomas de raíces. Tienen una raíz madre y a partir de esa raíz se van desplegando los conceptos y las exégesis. ¿Se entiende? De una palabra uno puede hacer una exégesis completa. Ahrayut es responsabilidad. ¿Está bien? Pero fíjense, dentro de la palabra ahrayut está la palabra aher. Aher es el otro. El otro como concepto levinasiano, si quieren, ¿no? El otro como... un absolutamente otro que hace que yo sea quien yo soy. Entonces, hay responsabilidad, hay ser responsable, persona de fe responsable cuando uno reconoce al otro en tanto porción divina, como yo, esto, ¿no? Mis capacidades que no son en contra de las discapacidades del otro, ¿no? Pero fíjense que la palabra otro, que es ajer, tiene adentro otra palabra. No, tengo una más linda todavía. Que es aj. ¿Ven que es la misma? Aj, que quiere decir hermano, gente. Aj es hermano. Hermano. ¿Se entiende? Hay ejercicio en la responsabilidad cuando uno tiene registro del otro y cuando el otro es tu hermano. Y este es el proceso de fortalecimiento de la responsabilidad que la reparación anual nos pide que nosotros hagamos. Sabe que la carta de Santiago es una carta muy rara, porque tiene un trasfondo judío impresionante. Algunos dicen que la escribió un judío y que después vino alguien y le puso dos o tres veces la palabra Jesús y ya está. Pero es así, ¿eh? Carta de Santiago dice: hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por una ley de libertad, dice. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia se siente superior a la justicia. Digo, por lo que decía Silvina recién, la Biblia está colmada de tensiones entre el Primer Testamento y el Segundo Testamento, donde justamente la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Son tensiones. Y pero esta fue la novedad de la renovación del cristianismo respecto del judaísmo, que es más el concepto del amor, el amor de Dios, digamos, Dios amor, digamos, esta es una novedad respecto de lo que era el concepto de Dios en el pueblo judío. ¿Se entiende? Digamos, es una de las novedades. Sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si abrimos Capítulo 2, versículo 13? Gracias. A conversación, antes que sea de noche. Cierto, se nos hace la noche. Los que quieran de este tema o de lo que les parezca, tengan ganas de comentar, compartir, disentir, preguntar. Vos dijiste, leíste una cita que se golpeaban. Nosotros en lo que llamamos la confesión colectiva, hay una parte de la liturgia que se llama la confesión colectiva, que uno con el abecedario, con las 22 letras del abecedario, lee todos los posibles errores que uno haya podido hacer. Hemos sido culpables, hemos traicionado, hemos hurtado, hemos hablado calumnias, con todo el abecedario. Y cada palabra es acompañada de un golpe en el pecho. Como decías vos, no sé dónde. Sí, nosotros en la liturgia tenemos... Somos más generosos, solamente... Por mi culpa, porque... Esperá, mirá lo que te digo. Y una vez escuché de un rabino que dice: mi corazón no aprende cuando lo golpean. Me morí de amor. Entonces dice, yo hago así cuando reconozco mis errores. Y los decimos, toda la liturgia de Yom Kippur es en primera persona del plural. Toda, porque uno hace las cosas de uno, pero también se hace cargo y abraza a lo que hizo el otro, y uno se siente menos mal, menos solo, si está en un proceso de rezo por esto, cuando el otro también se hace cargo de tu error. Es todo en primera persona. Entonces dice, yo me tomo el corazón y lo acaricio, y yo lo enseño esto. Y el otro día, el año pasado, levanto la vista cuando estoy, se los voy a cantar un poquitito para que lo escuchen, ¿sí?, en hebreo, y veo que la mitad de mi congregación se está acariciando el corazón. Y yo dije, me voy a morir y alguien va a decir, me enseñó mi maestra. ¡Wow! Y dije, ya está, estoy hecha. ¿No? ¿Se las canto un poquito? Sí, claro. Se las canto todas, total, son 22 palabras. ¿No? ¿No? Pero son estas, ¿no? Hemos calumniado, mentimos, fuimos malos. Fuimos capciosos, bueno, etcétera, ¿no? Así como las cosas que hacemos todos los días. Va. ¿Y es así o no? ¿Sí o no? Más o menos. Ashamnu bagadnu gaza. Adal nu dibar nu dofi hebinu veireshanu zadnu hamasnu tafalnu sheker yatznu ra ki zavnu latznu maradnu niatznu sararnu avinu pashanu tsararnu kishinu orev rashanu shihatnu tiavnu tainu titanu. Es cuando están todos. Yo tengo 4.000 personas en el servicio de Yom Kippur. Cuando están los 4.000 cantando esto es... Y bueno. Precioso. Okay. Nosotros tenemos en una oración penitencial que le pedimos al hermano que rece por nosotros. Bueno. Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Pero no solamente rezamos nosotros por el nosotros. Confieso pecador. Claro. Y el otro reza por mí. Y eso es muy lindo también, sentir que el otro me considera su hermano y yo y también. Se hace cargo de mí. Bueno, claro. eso es Ajrayut. Claro. Eso es Ajrayut. Sí. Es exactamente. Pues digo, hay puntos en común tan bellos, tan bellos, como esa oración que acabas de cantar. Bueno, preguntas. Está bueno para hacer acordarse del examen de conciencia, poner a cada palabra un pecado. Sí. Cada letra, cada letra. Eso no tenemos más letras. Sí. Es un problema. A ver. Sí. Si nos podrías describir cómo es en sí la ritualidad del día de Yom Kippur. Bueno. El orden de. Y pasó la mañana, la tarde. La y es un largo día, es un día que comienza la noche, ustedes saben. Sí, claro, sí, ¿Es algo comunitario? Es algo comunitario. Miren, los 10 días de Teshuvá, desde Rosh Hashaná, que es el comienzo del año, pero fundamentalmente el día de Yom Kippur, es un día que se está prácticamente todo el día en la sinagoga, justamente, es un día de ayuno. Es un ayuno desde el crepúsculo hasta el crepúsculo. Hasta el crepúsculo más una hora. Es un ayuno de 25 horas. ¿Tá? Salvo los momentos donde uno se va a dormir, todo el día uno está en la sinagoga. Y es una especie de... A ver, quiero que me lo escuchen bien. Es una especie de actuación de la muerte. Todos estamos vestidos de blanco, y no necesitamos nada del mundo material para vivir, no comemos ni bebemos, ni agua, tenemos prohibido tener relaciones sexuales y untarnos con crema y ponernos perfume y calzar zapatos seguros. Por eso chancleteamos o joteamos o alpargueteamos. ¿Eh? Pero en realidad no se puede usar zapato de cuero para desligarse del lujo. ¿Tá? Del lujo y también de la contención de que hay algo en el piso que te sostiene, porque acá te tenés que sostener vos solito. Y el blanco tiene que ver con la mortaja. Quiero que se escuche bien. Los judíos cuando nos morimos nos enterramos cubiertos todos con una mortaja, todos igualitos de blanco, volvemos todos igualitos al Señor, independientemente de las desigualdades que supimos conseguir durante nuestra estadía en esta tierra. Nacimos iguales y volvemos iguales, y no nos llevamos nada, quiero que les queden claro. Eso se lo digo a toda la gente que se separa la familia porque piensa que la herencia y esas cosas. Se van a ir sin nada, se los aseguro yo, que ando despidiendo gente todas las semanas. Lo que quiero decir es, uno actúa esa especie de finitud para volver a la vida después de estar en suspensión ese día largo, sin comida, sin bebida, sin zapatos, sin placer, sin para apostar a la vida. Uno tiene una conexión con el final de la vida para hacer una apuesta profunda, que después te queda un año entero hasta el próximo Yom Kippur. Entonces la liturgia tiene que ver, el principio de la liturgia, primero que es un día en donde, no sé por qué, pero estamos todos como conmovidos, nos convoca la conmoción, por decirlo así. Comemos temprano a la tarde, calculen que yo más o menos ceno a las 4 de la tarde, me voy a la sinagoga, no viajamos en auto, sino que como nos tomamos nuestro tiempo de llegar, nos envolvemos en nuestros mantos rituales y todos iguales comenzamos con una plegaria que se llama el Kol Nidrei. Lo voy a escribir. Sí, de Max Bruch. Claro, hermosa. El Kol Nidrei es una oración que aparentemente, en arameo, ni siquiera en hebreo, el Kol Nidrei es la oración que da el comienzo al Yom Kippur. El Kol Nidrei es una oración que se le atribuyen a los judíos obligados a convertirse durante la Inquisición. Kol Nidrei quiere decir todos los votos y todas las promesas que hemos realizado y que no pudimos cumplir se nos sean exculpadas, ¿no? Y todas las promesas que haremos desde este Yom Kippur hasta el próximo, porque eran conversos por obligación, digamos, que mentían en su conversión para no morirse, todas las promesas que diremos o todos los votos que haremos que no los cumpliremos se nos sean absueltos. Así uno empieza como diciendo, por favor, permítenos que todos los fracasos que portamos de todo lo que nos propusimos hacer y no pudimos se nos sean liberados, porque necesitamos comenzar este día con menos peso en la espalda. Y ahí comienzan una serie de liturgias que son corrientes del día, por ejemplo, las liturgias de la noche son a la noche, las de la mañana son a la mañana, pero a los de la noche se le agregan las partes fijas de Yom Kippur, que es, nos pedimos a Dios que nos inscriba en el libro de la vida, nos pedimos, Padre nuestro, quiero avisarles que no lo inventaron ustedes, chicos, lo tenemos nosotros, o sea, Padre nuestro, Rey nuestro, lo decimos nosotros en Rosh Hashaná, en Año Nuevo y en Yom Kippur, y le pedimos a Dios que abra las puertas de la misericordia, que abra las puertas del entendimiento, que abra las puertas de la absolución, que nos abrace, que nos recoja, que nos reciba, que nos disculpe, ¿no? Lo hacemos con el arca sagrada abierta. Tenemos una oración que es la que yo les canté, que se repite varias veces durante el día. Tenemos otra oración que es al Het Shehatanu Lefaneja, por el error que hemos cometido ante ti, por haber engañado, por no haber respetado a nuestros padres, por no haber educado bien a nuestros hijos, por haber blasfemado tu nombre, por haber... y lo vamos repitiendo y cada tanto decimos, y por todo esto, Dios del perdón, perdónanos, absuélvenos, expíanos, ¿no? Lo vamos diciendo, hay como un bloque, cual barro que moldea a su, cual barro, cual alfarero que moldea su barro, así somos nosotros ante tus ojos, Dios, perdónanos porque somos tu criatura, ¿no? Cual herrero que moldea el metal con su trabajo, somos nosotros ante ti, Dios, perdónanos como, porque somos tus criaturas, ¿no? Hay mucha poesía litúrgica de ruego. Esto sigue toda la noche de la víspera, nos vamos a dormir, volvemos a la mañana temprano y ahí se lee la Torah, se hace la lectura litúrgica correspondiente, se lee el Levítico 18 por la mañana, que habla del ritual de la expiación del sacerdote. Después se lee el profeta Isaías, que dice, ¿cuál es el ayuno que ha de agradarme? ¿No? Es Isaías, ¿no? Sí. ¿Cuál es el ayuno que ha de agradarme? También lo leemos nosotros el miércoles de ceniza. Desligar la ligadura, ¿no? Del oprimido. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, que es por lo cual luchó Jesús y tenía razón. Bueno. Chicos, déjenme de hacerme holocaustos cuando ustedes salen del templo y no hacen lo que están lo que representan, ¿no? No es el ayuno ni la autoflagelación lo que quiero, dice Dios a través de la voz del profeta, sino que sea vos, ¿no? Con la gente, es lo que hablábamos al principio. Y después de ese momento viene algo que se llama Izkor, que es un ritual de recuerdo de la gente fallecida. Es otra vez ponernos en contacto con la finitud, y ahí se nombran todos los fallecidos durante el año. Que nosotros tenemos registro en nuestra congregación. Nosotros además en la comunidad donde yo sirvo, que se llama Betel, que queda en Belgrano, y paso el aviso parroquial, están todos recontra más que invitados cuando quieran venir. ¿Está bien? Me avisan y vienen. Hay que ir con sandalias. ¿Eh? No, no, solo el día del perdón. Pero tengo mis amigos, mis amigos cura franciscanos me vienen con la chancleta. Viene el Izkor y nosotros en Betel además, mientras tengamos posibilidad, traemos un sobreviviente de la Shoah a hablar con nosotros, porque me parece que también es una deuda, porque es un día de memoria también en algún punto, ¿no? Y cuando uno está en un momento de conmemoración o de festejo o de profunda introspección, los que no están a uno le hacen falta, entonces uno los trae a través de la oración. Y después de ese momento hay un... Hay un párrafo en el libro Ritual de Oraciones que va haciendo todos los pasos que hacía el sumo sacerdote. Primero confiesa, después el sorteo, y después el sacrificio, y después el ayas. Digamos, vamos recuperando todo ese ritual antiguo, y después va a haber un pequeño receso. Yo me quedo en la sinagoga, hay gente que se va a descansar a la casa, y conmigo se quedarán unas 200, 300, 400 personas a quienes yo les doy clase a eso de las 4 de la tarde, y a las 5 comienza el ritual vespertino para esperar juntos la noche. En ese ritual vespertino se vuelve a leer la Torah y se lee la parte del Levítico que habla de las relaciones sexuales prohibidas. No destaparás la desnudez de la hija de tu padre. Vieron toda esa parte del Levítico. Y es interesante porque uno está en el momento más espiritual y te dicen, ¿y de qué te hablan, no? Y yo siempre trato de conversar con mi gente. Digo, es muy fácil ser espiritual en una gran escena, ritual, asamblea. Pero todo lo que hicimos tiene sentido si cuando vos vas a tu casa y cerrás la puerta, podés mirar al cielo y decir, estoy haciendo lo correcto. Si no, todo esto fue una farsa. Entonces me parece muy interesante cuando uno está en el momento más sensible, que te hablen de lo más íntimo. Es donde ahí no te ve nadie y ahí tenés que dar, ahí das cuenta, ahí rendís cuenta de todo lo que vos viniste diciendo. Y después de esa liturgia viene una parte que se llama Neilá. Neilá quiere decir cerrar. Linol es cerrar con llave. Neilá es cuando Dios está por cerrar las puertas del cielo, que hay una plegaria maravillosa que es, le pedimos a Dios, por favor, que no cierre las puertas del cielo, que nos deje un rato más. Entonces hay un rezo que se hace solamente ese día, que es un agregado a la noche, ¿sí? Es pedirle a Dios, danos un poquitito más, quizás tenemos posibilidad de mejorar, de encontrarte, de recuperarnos a nosotros mismos ante tus ojos. Y después de eso, entran todos los niños, estamos hablando de cientos, con velas, y se apagan las luces, y ahí se escucha el sonido del shofar, del carnero, un solo estruendo, para despertarnos de la muerte que actuamos durante todo ese largo día, y salir a la vida. Dice la tradición que cuando uno sale de ese día, uno tiene que volver a su casa. ¿Ustedes estudiaron alguna vez la fiesta de las cabañas? Sukkot en hebreo. ¿Cómo se dice en la Biblia? ¿Acá qué dice? Las cabañas. Bueno, que se iba al templo otra vez. ¿Cómo se festeja eso hoy en día? Uno tiene... Fuera de la casa hay que hacer una especie de vivienda precaria, que puedas ver el cielo, qué sé yo. ¿Tá? El día de Kippur te dicen los sabios que tenés que volver con toda esa carga emotiva, que estuviste encerrado adentro, sin comida, sin bebida, sin nada, con un libro de oraciones en la mano, tenés que volver a tu casa, agarrar el primer palo, clavarlo en tu tierra, agarrar el martillo, porque la vida se juega afuera. Entonces, de toda la introspección es, bueno, ok, todo esto sirvió porque salimos y en 5 días, porque miren, día primero del año es comienzo de año, día 10 es Kipur, día 15 es cabañas, y vivís 8 días afuera, porque la vida está, es eso, no es ese laboratorio espiritual de no vida, sino que el laboratorio espiritual de no vida, de rezo, de combustible, ¿no?, para el alma, te sirve solo cuando vos podés salir a la vida, ¿no? Más o menos te... Es largo, es enorme. Es... Claro, son 25 horas. 25 horas. No tienen gestos, son cantos y oraciones. ¿Gestos cómo? ¿Qué es un gesto? ¿Qué sé yo? Abrazarse, pasar, tocar algo, besar, volver. Y no, no hay, viendo, no, hay ni no hay ni tocar ni besar, porque no hay... La gente igual cuando se pasea, la Torá se toma el rollo, ah, sí, y no se camina por la sinagoga. Vengan, un día yo les muestro. No hace falta venir a Kipur, pueden venir a Shabbat, que también se hace lo mismo. Y la gente va y besa, pero no es una obligación, es la necesidad humana, finita, de tener algo concreto de agarrar. Pero hay. Pero no debería, no es obligatorio. No está en el rito. No, no, no, no hay nada, porque no hay a quién, porque no se toca. Claro, no, seguro. Dicen. Sí, sí, por ahora. O sea, decías el abrazo, sentir el abrazo de Dios, la misericordia, o sea, es una relación con Dios, que si no hay relación con Dios. No, no digo que no, no digo que no, no está prescripto. Nosotros lo hacemos, por supuesto, pero no es que es obligatorio. Se ha generado una costumbre de mostrar nuestro vínculo a través de un gesto concreto, pero no está prescripto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Cuando va a decirle al amigo, al vecino, mirá, te maltraté, te robé, lo que fuere, ¿qué pasa ahí en ese diálogo? Va y le dice y el otro acepta y se acabó. ¿O no? O le dice no acepto. ¿Cómo o es? No acepto. ¿Cómo termina eso? Tres veces tiene que ir, de acuerdo a la ley, tres veces tiene que ir el que hirió al herido. Si el herido no puede perdonar, ya es un problema del herido. Ya pasa a ser una transgresión del herido. Que no concedió perdón. El hiriente hizo el trabajo. Está bueno. Fue tres veces. Y es un trabajo, ¿eh? Porque a veces la gente te dice, cuando uno dice, mira, bueno, anda. Y sí, pero si el otro no me quiere perdonar a mí, te dice. No. Sí, pero a veces no quiero yo. No, pero el tema, de verdad que en el proceso de la expiación, el que se favorece es el que hace el trabajo, no el que perdonó. El que perdonó es un... Bueno, está bien, es mejor. Es bueno, pero digo, el que se recrea, el que se vuelve a crear es el que hizo todo este trabajo de ser mejor, finalmente. Qué fuerte, ¿no? Porque la noche no te agarre enojado con tu hermano. Claro. O sea, como nosotros en realidad lo que tenemos es la participación en la vida divina, por eso todo es el servicio de la diaconía, no podemos esperar un año, no podemos esperar un día, porque tenemos que vivir la comunión trinitaria. Ok, genial lo que la comunión fraterna hay que vivir la cotidiana. Está. Genial lo que el compañero dice, y otra vez vuelvo, el calendario litúrgico es una excusa para poner en valor algo que es una cotidianeidad. No es que uno lo hace de un año al otro. Entonces uno va acumulando desastre o desastre todo el año hasta que llega el último día. No, no, no, no, no. Es una puesta en valor, es una puesta incluso en acto de lo que es algo como nodal de la tradición judía, que es que cada uno es responsable por su acto y a su vez uno es responsable de reparar su acto. Digamos, es el acto mismo el que repara un acto equivocado. Y esto es una conducta que se le pide a cada persona todos los días. No depende de un solo momento. No, claro, en ese momento está como actuado. Pero también debe ser una buena oportunidad del año para eso. No, es excelente porque además, bueno, nosotros los que somos responsables, ustedes saben que los rabinos no tenemos no somos un cura judío, somos solamente maestros, no tenemos rango ni de sacerdote, ni piensen que somos colegas. Somos colegas en elegir una vida de sentido, pero nada más que eso. Somos maestros de la tradición. Y nosotros, los maestros de la tradición, aprovechamos estos días para generar conciencia en la gente. Hacemos trabajos espirituales, retiros, ejercicios. Son buenas excusas para poner en valor esto. Ahora, a mí un congregante me viene con un problema y me cuenta con no debería porque yo no tengo confesión, pero viene y me lo cuenta igual. Y me lo cuenta, entonces yo voy a apelar todo el tiempo a esto, que en la cotidianeidad uno es un reparador. ¿Hay algo? En nuestra liturgia, la liturgia del Sábado Santo, de la Vigilia Pascual, también está el grito de humor de perdón y de sanación, pero no significa que ese día nada más sea el día del perdón, digamos, cotidianamente, por lo tanto la misa, toda misa es una experiencia de reconciliación. Y después cada día, nos rezamos el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y esto no es solamente que se pide el pan de comer, sino que es toda una vida cotidiana, ¿no? Oh, es la oscuridad. Sí, pero yo me paro así, callos. Los de fondo levantan la mano, los de adelante. Si alguno quiere preguntar, decir, complementar también. Compartir. Nadie quiere decir nada, digo yo, porque yo me gusta hablar. A mí me parece que tanto lo que dice Silvina o decimos acá. En cualquier caso, lo que se insiste es lo que ocurre en el interior de cada uno, que ni el Yom Kippur ni el sacramento de la reconciliación reemplazan el proceso interior, que es no solo pedir perdón, sino también perdonar. Las dos cosas son difíciles. Las dos cosas son difíciles. Sí. Sí, yo una vez hice un sermón, una vez me levanté como, soñé una historia, vieron que los que nos dedicamos a la liturgia estamos medios. En eso somos colegas. ¿Viste qué te pasa? Y soñé una historia de una persona que iba a Yom Kippur y abría el libro de oraciones para decir Kol Nidrei. Y mientras iba diciendo, él se iba como confesando a sí mismo lo que no había podido cumplir, conseguir, lograr. Y mientras soñaba, veía que las letras del libro iban volando. Y cuando terminó de rezar, el libro le quedó en blanco. Y entonces él mira a Dios y dice que... ¿Qué me hiciste? ¿Y ahora cómo sigo? Y Dios le dice, podés irte a tu casa en paz porque te perdonaste a vos mismo, claro. Hiciste todo el trabajo que tenías que haber hecho, ¿no? Y la verdad que lo soñé tan vívidamente que me senté, apenas me desperté y lo escribí todo. Y así como lo escribí, lo leí delante de la gente. Y tiene que ver con eso, porque viste, en el pedir perdón y en el ser perdonado hay una parte de uno con uno que a veces uno se le escapa un poco. Y me parece que la clave es esto, ¿no? Tener como también la misericordia para con uno. Que no quiere decir la indulgencia ni meter las cosas bajo la alfombra, porque uno con uno, cuando se toma en serio uno. Todo bien, claro. Pero no, pero además cuando uno se toma en serio la vida de uno, a veces uno es más severo inclusive que... Que Dios. Entonces uno a veces se hace el... Sí, compañero. No quiero ser reiterativo con la pregunta, no, pero dijiste recién, hablando del Kol Nidrei, que le pedían, se le pide perdón a Dios. ¿O entendí mal? No, sí, claro. Perdónanos, perdón. No, claro, como muy bien. Que yo tengo que ser responsable, sí. Y Dios no se mete. No, con mi prójimo. Claro. Pero cuando yo hago votos, ¿el voto con quién es? Con Dios. Con Dios. Le pido perdón a Él porque no cumplí con mi voto. Claro. Con mi promesa, con mi compromiso. Todo lo que tiene que ver con el Señor, sí le pedimos perdón a Él. Y Él tiene, en su medida de la misericordia, nos va a dar culpa. Hay que distinguir entre la falta contra Dios y sí, contra el prójimo. Exactamente. Eso es esencial. Esto es esencial en el proceso. Claro, claro, claro. ¿cómo sé que Dios me perdona? Digámoslo así. Bueno, esa es la otra. Bueno, esa es la otra. Yo no sé cómo. No sé cómo el mundo cristiano lo verbaliza. Nosotros lo decimos de este modo. Si vos tenés sincera vocación de ser perdonado por Dios y reconocerlo, también el texto de la ley dice, si vos decís, pecaré y Dios me perdonará, tu pecado, digamos, no será perdonado. No es que uno, viste, le maneja la estrategia ahí. Pero digo, si vos tenés sincera vocación religiosa de que reconoces un error que vos cometiste para con el Señor, y le pedís disculpas, ¿cómo sabés? Bueno, sabés que al próximo Yom Kippur vos está saldada tu deuda. Vos no tenés más en tu espalda que cargar con esa deuda. Porque uno no es pecador. No sé cómo decirlo. Estructuralmente uno no es pecador. Pero que uno es flojito. Y se equivoca. ¿Está bien? Pero esta conciencia hay que tenerla. ¿Sí? ¿Hay alguien que había levantado la mano por allá? ¿Quién era? Sí, vos. Hablando del arrepentimiento, Oscar. No, era lo mismo que preguntó Roberto Russo. ¿Sabía un ritual actual o cómo celebraba en Yom Kippur en la actualidad? Sí, bueno, es enorme. Es un libro de como de 400 páginas. Si quieres te lo presto. 25 horas. Y son 25, hay que sostener, ¿eh? 25 horas. Y bueno. Mucho más que la vigilia. No, nosotros tenemos 3 días, que no son continuos, pero son 3 días. Claro. Bueno, la vigilia de Pentecostés, ¿eso no? Hay en algunos lugares, pero tampoco es una cuestión ritual. La vigilia del Pentecostés es toda la noche. Sí, acabo pero de pasar. No es una cuestión ritual. Más bien una cuestión de espiritualidad o pastoral. Ver, pero no es. La vigilia de Pentecostés, pero en pocos lados se celebra. Ay, sí. Lo que yo veía a medida que Silvina iba relatando, un mes antes te avisan que vienen los 10 días, sí. Y yo dije ya son 40, 30 del mes y 10, 40 la cuaresma. Y sí. Tocan el cuerno, nosotros lo decimos miércoles de ceniza. Y señores, viene la Pascua, hay que ponerse en línea. Y sí. Y los últimos días tenemos la Semana Santa, donde se llama a la reconciliación de los pecadores, qué sé yo. Y sí. Y la primera lectura que leemos en la noche de la Pascua es la creación. Sí, sí, claro. Y sí. Hasta ahí vamos parejitos. Cambiamos los nombres, lo hacemos en distintas fechas del año, pero. Mira, claro, tenemos ahí una. Me haces acordar, yo doy muchas clases en ámbitos no judíos. Cuando estudian historias de la religión, religiones comparadas, y tengo una alumna que viene un año a mi curso de judaísmo y al año siguiente, cuando vuelvo a dar el mismo curso, está sentada otra vez en la primera fila con su cuadernito. ¿Esta la escuchaste alguna vez, la historia? Entonces le digo, Silvia, le digo, mirá que yo voy a dar lo mismo, porque el programa es el mismo. O sea, todo bien, ¿viste? Está bien que soy interesante, pero. Y me dice, ¿sabés qué pasa, Silvina? Me dice, cuando yo más te escucho, más escucho tu judaísmo, más entiendo mi cristianismo. Es tan interesante, porque esta transposición que vos haces, que no es no es simpática, como decía de Antiliano Flores, sino es. Eso es como desandar una huella que a veces no te preparan para andarla, ¿no? Porque bueno, hay tanto prurito, hubo 2000 años de estar tan separados, y no por cosas de la profunda gente de fe, sino por todo lo que nos han metido en la cabeza quienes comerciaban con nuestras tradiciones religiosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O pensaban que había que ganar porque iba a ser una sola la religión preponderante y las otras tenían que desaparecer. Pero digo, estuvimos tan separados que a veces los educadores en las tradiciones religiosas no contamos de las tradiciones religiosas de nuestro prójimo. Y esto sería tan interesante para poder andar los caminos del otro y encontrar que finalmente la tradición, que yo no creo que sea judeocristiana, porque es judía y la tradición cristiana con las raíces que tiene. Tenemos tanto para reconocernos en esto, hermanos, en algún punto. Y entonces esta Silvia, cuando terminó la segunda cursada, de la segunda vez que me escuchó, se me viene con el cuadernito, era así, pero más finito, y dice: mira, Silvina, yo soy artista plástica y a mí me emocionaban tanto tus clases que yo volví a mi casa y pintaba tus clases. ¿Nunca te mostré eso? Pintaba tus clases. Abro, gente, cada clase mía es como si yo les, de todo lo que hablé, mañana hay una obra en un cuaderno, ¿no? Y ella una vez me pidió una fotocopia del Talmud y con esa sola fotocopia la trabajó en cera, en no sé qué técnicas, qué sé yo, la duplicó, la triplicó, y con esas letras hebreas iba haciendo sus obras. Me puse a llorar de una manera, le dije: yo nunca tuve un homenaje tan profundo, digamos, a mi ser maestra, porque es lo único que yo quiero hacer en la vida, que es enseñar. Entonces me digo: ¿por qué no lo publicamos? Bueno, quiero contarles, ella publicó este libro que se llama Un Dios Compartido. Entonces yo le hice la introducción y lo publicamos en la Santa Catalina, lo presentamos en la Santa Catalina y en la sinagoga, ¿no? Estábamos en la Santa Catalina y a la Santa Catalina fueron más su gente, ¿no? Es lógico, ¿tá? Fue más su gente. Y en la mía vino más la mía, digamos, ¿no? Pero muy interesante porque se hizo como un vino, qué sé yo, después. Entonces un amigo de Silvia agarra el libro, pero fue tan genial porque yo le casé la cara. ¿Vieron cuando uno ya ve, le anticipa el gesto? Y veo que el hombre, en lugar de verlo desde el principio, agarra el final. No, okay. ¿Qué está buscando? El prólogo. No, el final. ¿Qué busca? No. A mí le dice: Silvia, ¿y Jesús? Y Silvia fue genial, le dijo: lo está leyendo. Yo digo, esto sucede cuando realmente hay, la verdad no sé lo que quiere decir comunión para ustedes, pero para mí cuando hay real comunión, viste, como decís, estamos implicadas en esto. Ella tomó para su libro esas partes que le permitieron entender más esa fervorosa fe católica que ella tiene. Es más, ella tiene que ver con la cartuja, va a coro, o sea, no sé lo que quiere decir mucho, pero entiendo que tiene como una vida religiosa muy fuerte. Pero bueno, Jesús lo estaba leyendo. El pobre señor se le desfiguró la... Un profesor mío en la facultad protestante también decía exactamente lo que decía, que él se sentía más protestante, en el buen sentido de la palabra, sí, en el diálogo con los católicos. Es decir, claro, claro. Porque la cuestión no es generar una uniformidad, no, sino desde la identidad llegar a la comunión, ¿no? Claro. Desde la identidad. Por eso es muy importante, creo yo, que los cristianos sepamos quiénes somos, que un judío sepa quién es, para poder hablar desde donde uno sabe qué es, y no desde... Es que no hay diálogo, no hay diálogo sin fortalecimiento de la identidad. Y tal ejemplo de Edith Stein, claro, ella, su raíz judía, a pesar de haberse convertido y ser santa, sí, las, sí, raíces judías... No las ha perdido. No está perdido, tiene algunas cosas preciosas. Exactamente. ¿Y qué silencio? ¿Sabes qué pasa? Que yo no borré, ahí decía 17 menienta y se quedó. Bueno, entonces, si alguno quiere decir algo más, si no, calla para siempre. Le damos, no, para un aplauso siempre, a vos. Pero... ¿Ves por qué no podemos hacer primero Silvina y después, claro, tenemos que hacerlo juntos? Porque claro, es una historia pimpinela, es más lindo. Pimpinela, pimpinela, pero no se pelean. Vamos a tomar la merienda, ¿no? Dale, vamos a merendar. ¿Cómo? Muchísimas gracias. No, gracias, Ricardo. Gracias para todos ustedes también, de verdad. Gracias. Sí, es muy interesante. Claro, que las cosas que dijo esta chica de liturgia no podés, no podés. Claro. Es que no, no se puede, no se puede, es increíble. profundo, sin contacto. Vénganse, vénganse. No se ve nada. No sé. No se ve nada. La verdad, me emociona. Sí, vos sabés que yo tengo un grupo de señoras de comunión. Yo les tengo que llevar una viejita y se juntan en una casa. Y un día la invitan a una señora judía que vive en el mismo edificio. Dijo que quería reunirse. Para mí es tan rico. A mí me hizo, viste, porque yo cada evangelio, porque nos reunimos a leer el evangelio y a comulgar. Y claro, yo, a mí me obliga a irme mucho más al Antiguo Testamento. Y el otro día dijo, ay, yo la verdad que estoy aprendiendo tanto de mi religión con vos. Claro. Yo la tuve a Bimba, no sé si la ubicás a Bimba de la Rotacol, que es la fiel de la Rotacol, que nos dio liturgia, no sé si es San Isidro, toca judía. La verdad que es así, viste, cada vez te sentís más hermanado. Nuestros hermanos mayores. El hermano mayor, Benedicto. Y sí, Benedicto y Juan Pablo, también, decía, ¿no? Nuestros hermanos mayores. Y sí, es tal cual. Qué bueno. Silvina, vos querés tomar un cafecito o algo, querés que vayamos. ¿Vos qué querés? Un té. Un tecito y nomás. Ahí voy. Así como dice el Papa, no te la creas, te felicito porque la clase que has dado ha sido una cosa poética. Gracias. Y como cosa poética y creadora. Y así uno tuvo una visión diferente, pero realmente poética, ¿no? Sí, sí, a mí me emocionó. Está chido, me encanta. Llama la atención. Lo único que me quedó un poco en la duda, ¿sí? Sí. El caso que se da también en el catolicismo, cuando no tiene la relación directa con Dios, sino el caso de Moisés. Sí. Moisés se va a hablar con Dios del pueblo y el pueblo le da la espalda, así que el pueblo se aparta. Sí. Y venía al becerro de oro. Sí. En el cristianismo también, porque en el cristianismo también